10:13 de la mañana, continuamos en la mañana informativa y en este caso vamos a conversar con Javier Hernández, subsecretario de Planeamiento Urbano y Obras Particulares de la Municipalidad de Santa Rosa, sobre, bueno, un panorama sobre el avance de las obras que se están ejecutando y demás. Hola Javier, buen día. Gaby Torres te saluda, ¿cómo estás? Buen día Gaby, para vos y la audiencia. Bueno, Javier, comentanos cómo va el avance de obras, bueno, justamente que se están ejecutando en Santa Rosa. Bueno, en realidad las obras que nos conciernen a nosotros desde la parte urbana, sí, específicamente en el centro, porque hay varios tipos de obras, están las obras de infraestructura, de mejorado de pavimento, que las ejecuta el gobierno provincial. También hay obras de infraestructura que ejecuta el gobierno provincial y otras la municipalidad. Específicamente lo que concierne al área mía, a la parte urbanística, en el centro de la ciudad estamos desarrollando obras de completamiento y mantenimiento de lo que es las veredas en relación a la accesibilidad para personas con dificultades motrices. Sí. Lo que se conoce comúnmente como rampas. En las esquinas, en conjunto con la Dirección de Obras Públicas, se está llevando adelante, bueno, un completamiento y mantenimiento de las que ya existían. A las mismas se le está incorporando una línea, se llama de baldosa podotáctil, que es una línea que tiene otra textura para diferenciar cuando comience el desnivel, para aquellas personas disminuidas visualmente, o plenamente disminuidas o parcialmente disminuidas. Esta textura y el cambio de color permite la identificación por parte de estas personas de dónde comienza la pendiente de una rampa. Eso es lo que se está desarrollando, que se ve en el trabajo en el centro. Es un mejoramiento de las veredas del área central. Cuando completemos el área central, se va a seguir trabajando el año que viene en algunas arterias viales que tienen prioridad respecto a otras, ¿no? Exacto, sí, justamente te iba a consultar sobre eso, ¿no? Sobre la construcción y reparación de las rampas, como estábamos hablando, bueno, en qué sectores de la ciudad estaban trabajando y cómo sigue después para otros barrios o zonas de Santa Rosa. Claro, en realidad el programa que hemos puesto en marcha, que se llama un programa de completamiento y mantenimiento, porque había esquinas que tenían rampas, pero el transcurso del tiempo estaban muy deterioradas, con problemas constructivos que hacían inútiles para las personas a las cuales están destinadas. Entonces, bueno, se está reponiendo estas que ya existían y se está completando las esquinas donde no había. Esto en el área central, que es el marco de Uruguay-España, Avenida Luro, el Fortín y Alsina. Luego, el centro se comienza porque es el área de mayor densidad de la ciudad. Exacto. Tenemos un área destinada a la mayor centralidad y cuando es la de mayor cantidad de personas la usan, ¿cierto? Luego, completado este sector, el programa identifica algunas arterias principales, como puede ser Raúl Bedía, Edison, Ameguino, son las de llegada y partida al centro, ¿no? Sería la idea seguir por estas arterias. Claro, sí. ¿Y más o menos tienen estimado el tiempo que van a empezar a trabajar allí en esas calles que me mencionás? Mirá, suponemos que el completamiento va a estar alrededor de marzo del año que viene en el área central y de luego seguiremos por las arterias estas de llegada. Bien. Bueno, bien, entonces renovando ahí el compromiso con estas acciones y sobre todo, bueno, con la construcción y reparación de las rampas para garantizar la accesibilidad, ¿no? Ahora en el centro y ya después en distintos puntos de la ciudad. Sí, garantizar la accesibilidad y potenciar lo que es peatonalidad, ¿no? Del centro, también, porque hay mucho usuario peatón en el centro y no tenés que tener algún tipo de discapacidad específica. Hay gente mayor que es más cómodo bajar por las rampas o una mamá con un carrito con un bebé. Digamos que tienen que estar y además de estar bien. Porque si están y están rotas no les sirve a nadie. Y bueno, algunas de ellas ya tenían más de 15 años y estaban muy deterioradas. Y la idea es mejorarlas con esta inclusión de esta línea podotáctil que te menciono, que es una línea de baldosas negras, la gente las puede ver, cambia de color. Pero bueno, esto en conjunto con la Dirección de Obras Públicas, que se encarga de la ejecución y el mejorado de las veredas. Y además se hacen completamientos, arreglos donde hubiera alguna vereda rota. Digamos que se cuando va la gente a trabajar, si hay, además de las rampas, otros inconvenientes, se soluciona. Tal cual, tal cual. Javier, ¿algo más que quieras agregar? No, quería, porque bueno, todo el mundo está intrigado por qué estamos con las rampas, sí, del centro y más o menos saber qué cuál es el objetivo. El objetivo es este, un programa que no tiene señalización, porque es un programa continuo, pero bueno, donde vamos estableciendo plazos y etapas. Estas etapas tienen que ver, bueno, con la cantidad de material y con la disponibilidad de las cuadrillas de obras públicas, pero es un programa continuo, en realidad lo iniciamos y nuestro objetivo, como te dije primero, es una vez terminado, completado el centro, seguir por las arterias principales de la ciudad. Exactamente, perfecto. Javier, muchísimas gracias por este panorama que nos has brindado. Bueno, gracias y buen día a todos. Que tengas un lindo día. Bueno, gracias.